Pues muy buenos días, compañeros, compañeras, en la palabra y en la idea. Sed bienvenidos a este homenaje a uno de los más grandes poetas en lengua castellana. Y lo primero, antes de empezar, quiero agradecerle a Dani especialmente su ayuda. Dani es el compañero que está en la parte técnica, ¿no? Sin él, todo esto es muy bonito, la poesía es maravillosa. Sin él, nada de esto lo podríamos hacer, ¿eh? Hay que tenerlo claro. También os quiero agradecer a José María Alfaya, que ha venido a cantar, y es algo que siempre hace con generosidad, compromiso, ¿no?, con la cultura, con todo lo social que se haga, ¿no? Quiero presentar a Cristóbal, el jefe de todo esto, que está aquí, es pensador, es un poco poeta también. Y os quiero presentar a Miguel, que es el hombre del chaleco y la camisa de cuadros, que también es poeta en esperanto, y yo soy Armando Silles, poeta, y yo más que pensador, pensativo, ¿no? Pero bueno. Y bueno, es que el martes pasado fue 19 de marzo, entonces se han cumplido 20 años de la muerte de José Agustín Goytisolo. Pero eso en realidad no es nada más que una excusa, una cosa, un pretexto que nos hemos puesto, porque esto es el homenaje a unas palabras. Es el homenaje a un poeta, no es el homenaje a un poeta fallecido, sino que es que a nosotros nos pasa una cosa, que es que estamos enamorados. Yo estoy enamorado, ¿no? Y entonces venimos aquí a decir palabras goytisolianas. Nosotros queremos que se recuerden sus versos, que es lo que en alguna ocasión José Agustín dijo que él quería, que se recuerden sus versos. Le daba igual que se olvidase su nombre. Los poemas son mi orgullo, dijo, ¿no? Nosotros entonces hacemos este homenaje del mismo modo que ellos, José Agustín entre otros, fueron a Collur a hacer un homenaje, y dijo en un poema que se llama así, Homenaje en Collur, que yo no he venido para llorar sobre tu muerte, sino que alzo mi vaso y brindo por tu claro camino y porque siga tu palabra encendida como una estrella sobre nosotros, ¿no? Ahí vino, compañeros, compañeras, amigos, amigas, brindad, si os place, por la palabra de Goytisolo, ¿no? Y bueno, pues podría leer una breve semblanza. Ya sabéis quién es José Agustín. El viernes de la semana pasada hicimos un programa también de homenaje que se dieron datos y hubo lecturas, entre otros con la especialista Carmen Riera, ¿no? No me voy a detener ahí, porque yo creo que lo importante es más que leamos. Me gustaría decir cuatro títulos. Salmos al viento, algo sucede, bajo tolerancia, sobre las circunstancias. Son cuatro magníficos libros que yo creo que marcan la poesía española de la segunda mitad del 20. Bueno, no me lío más, no me enrollo. Lo que quiero hacer ahora es leer un poema que le he dedicado personalmente a José Agustín Goytisolo y que se llama precisamente así, Alzo mi vaso. Yo no he ido a verte a tu tumba, quizá algún día, pero yo te visito cada día. Vives en mí. Recuerdo un verso, unas palabras de aliento. Junto al camino nunca digas, no puedo más y aquí me quedo. Escucho canciones que alguien hizo de tus versos. Mi hija sueña con un mundo al revés. Y yo también. Hablo de ti a mis alumnos. Les leo tus poemas. Les explico tu estilo. Hablo con mis amigos de ti. Hago programas de radio de tus textos. Te visito cada día. José Agustín, donde estés no puedes imaginar, ni pudiste en vida, el impacto de tu verbo alegre y de tu voz que alumbra. Muchas gracias. Seguimos. El audio de Carlos. Tenemos algunas grabaciones de gente que no ha podido venir. Estamos con ellos. José Agustín Goytisolo, no 20º aniversário da sua morte, por Carlos de Abreu. El oficio del poeta. Contemplar las palabras sobre el papel escritas, medirlas, sopesar su cuerpo en el conjunto del poema. Y después, igual que un artesano, separarse a mirar cómo la luz emerge de la sutil textura. Así es el viejo oficio del poeta. que comience en la idea, en el soplo sobre el polvo infinito de la memoria, sobre la experiencia vivida, la historia, los deseos, las pasiones del hombre. La materia del canto nos lo ha ofrecido el pueblo con su voz. Devolvamos las palabras reunidas a su auténtico dueño. O ofício do poeta. Contemplar as palavras sobre o papel escritas, medi-las, pesar o seu corpo no conjunto do poema e depois, como um artesão, afastar-se a olhar como a luz emerge da subtil textura. Assim é o velho ofício do poeta, que começa na ideia, no sopro sobre um pó infinito da memória, sobre a experiência vivida, a história, os desejos, as paixões do homem. A matéria do canto nula ofereceu o povo com a sua voz. Devolvamos as palavras reunidas ao seu autêntico dono. Acabamos de escuchar al poeta portugués Carlos de Abreu recitar el oficio de poeta de nuestro homenajeado José Agustín Goytisolo. Primero ha recitado en castellano, luego en su traducción al portugués, y ahora yo humildemente voy a recitaros mi traducción de ese poema al esperanto, que es la lengua en la que yo escribo. La officio poeti. Contempladi la vortoin scribita in sur papere, mesuri ilin pesi ilian corpon cadre de la poemo, poste kiel art metiisto disigi por rigardi kiel la lume mergias el faina tex aranjo. Tia estas la olda poeto fitz e canta che ideo, che blovo, sur la senfinan polvon de la memoro, sur la sperton travivitan, la historion, streboin, pasioin de la homo, la cant materialon havigis la popolo per sia voce. Redonu ni vortoin combinitain alla autenta mastro. Sí, bueno, yo creo que lo de menos tal vez son los nombres, como decía Goytisolo, y lo importante son los versos de este gran poeta. Y he elegido sobre los grandes hombres porque creo que es una gran lección para los profesores, que es la profesión a la que me dedico. Y dice así: sobre los grandes hombres siempre hay ciertos detalles que se ocultan en los textos y en las biografías para evitar que los padres se escandalicen al pensar que sus hijos los pueden llegar a conocer. Alejandro fue un mal alumno de Aristóteles. Diógenes fabricó moneda falsa. César usó peluca y se vestía de matrona romana. Carlomagno era un liante de cuidado. Alfonso el Sabio compartió amante con el rey de Murcia. Petrarca tuvo dos hijos de madre desconocida. Colón trabajó a porcentaje y no fue nada claro con las cuentas. Catalina la Grande era superficial en sus juicios políticos. George Washington especuló con terrenos en Virginia. Carlos Marx no podía ocultar ciertos rasgos de avaro. Víctor Hugo fue un miserable. Wagner odiaba desaforadamente a los judíos. Einstein fue un aprensivo en cuestiones de alimentos. Martin Luther King no fue tan negro como ahora se dice. Muchos niños dejarían de odiar a los grandes hombres al advertir sus rasgos y costumbres de gente muy normal. Estoy preparada. El poema que voy a leer yo, gracias, se llama La noche les propicia. Todo fue muy sencillo. Ocurrió que las manos que ella amaba tomaron por sorpresa su piel y sus cabellos, que la lengua descubrió su deleite. Ah, detener el tiempo, aunque la historia tan solo ha comenzado, y sepa que la noche le es propicia. Teme que con el alba continúe su sed, igual que siempre. Ahora el amor la invade una vez más. Oh, tú que estás bebiendo, apiádate de ella. Su garganta está seca, ni hablar puede. Pero escucha su herida, respira la agonía de un éxtasis y el ruego. No te vayas, no, no te vayas. Quiero beber yo. Gracias. Me llamo Jorge Camacho y al igual que Miguel Fernández voy a leer un poema de José Agustín Goytisolo, primero en castellano y luego en mi traducción al esperanto. Se titula Una revelación y lo he escogido porque es una poética y porque es cortito. Una revelación. Todo lo que has sentido, todo lo que cantaste con palabras, si son solo emociones tuyas, vivencias tuyas, poco importan. Porque deseos y esperanzas, y mal de amor y sufrimiento, los tienen muchos. Más si cuentas algo que pueda despertar una emoción dormida en otro, una revelación entre las líneas, el poema termina ahí, en el pecho sobresaltado que lo repite y hace suyo hasta olvidar quién lo escribiera. Entre el poema y el autor, la primacía es del poema. Revelatio. Cio quion vi sentis, cio quion vi cantis per la vortoi, se temas nur pri emocioi, viveroi viai, ete gravas. Char cae esperoin, cae desiroin, cae am doloron, cae suferoin, multa iam havas. Sed racontu ion cum la capablo veci en iu dorman emocion, revelati interlinie, cae ien poemo ien finilla sentiu excitita brusto quiu ripetas ejas gin forgesigante quiu vercis. Inter poemo cae autoro, unu arrangas la poemo. Mientras que José María Alfaya va preparando sus papeles, su guitarra, que no se le desafine ni nada de eso, te la sujeto para que no se te caiga. Yo quiero presentarle, es un... sí, pero muy brevemente, es José María Alfaya. No, y es un gran cantautor, es un hombre inteligente, mordaz, satírico, divertidísimo y muy lírico. ¿Verdad, no? Pues... les iba a cantar una canción de Paco Ibáñez, pero descubrí que tardaba menos en ponerle yo música al poema que aprenderme la canción de Paco Ibáñez. Y entonces, pues, es una canción que casi sería autobiográfica para tantos de nosotros. Se titula el poema Por mi mala cabeza y dice así. Por mi mala cabeza yo me puse a escribir, otro por mucho menos se hace guardia civil. Por mi mala cabeza creí en la libertad, otro respira incienso, las fiestas de guarda. Por mi mala cabeza contra el muro topé, otro levantó el muro con los cuernos tal vez. Por mi mala cabeza solo digo verdad, por mi mala cabeza me descabezarán. La

Iri retro ne povas vi, char vin la viv antauen pushas, kiel sen fin al lupo bleco, lupo bleco. Vi sentos vin ja sieggiata, vi sentos vin perdita sola, e bleve dauros vian nasco, vian nasco. Tiam memoru ciam plu, kion iame scribis mi, pense pri vi, pense pri vi, kiel ĉi tiam. La vivo belas ciu jam, ke malgraŭ ĉio vi sendube havos amikojn, havos amon, havos amikojn. Nu sola viro au virine se rigardata iun uopai egalas polvon au nenion tiam memoru ciam plu kion iame scribis mi pense pri vi kiel ĉi tiam. Esperatas ke vi rezistos, ke helpos onin via ĝojo, via cant inter plurai cantoi. Neniam cedu, nec disigiu, apud la voi neniam diru, mi lazas tro, mi ne pluiros. Tiam memoru ciam plu, kion iame scribis mi, pense pri vi. Pense pri vi, kiel ĉi tiam. La vivo belas ciu jam, ke malgraŭ ĉio vi sendube havos amon, havos amikojn, havos amikojn. Pardonu min, nenion plian mi scias diri, sed komprenu che mi plustara sur la voglio, cae ciam plu, memoru plu, cion iame scribis mi, pense pri vi, ciel ci tia. Coran Duncan, gracias. Ahora os voy a leer el poema que he hecho para esta ocasión. Como os dije antes, en mi lengua, en la que yo escribo, en la que yo concibo las cosas, es el esperanto. Últimamente estoy traduciendo al castellano porque mis amigos que no saben esperanto dicen que quieren escuchar los poemas en castellano. Lo estoy haciendo, pero en esta ocasión algo me ha inspirado el que lo hiciera por primera vez en mi vida en castellano y luego lo tradujera al esperanto. Os voy a recitar en castellano el poema, como os digo, que he concebido para esta ocasión. Y al final quiero deciros, no todo el poema, porque es un poco larguillo, digamos, y os digo unos versos en esperanto también para que veáis lo hermoso que suena el esperanto. Ya lo estáis escuchando, el esperanto cantado y el esperanto en poemas. Mi poema a José Agustín Goytisolo se llama Lo fugitivo. A la memoria del poeta José Agustín Goytisolo, en el vigésimo aniversario de su muerte. Hay un rumor, a ti volvemos a los 20 años de aquello. Hay un rumor, tanto tiempo, tan fuera de la vista, tan dentro del recuerdo, tan vivo en tus poemas, y es que en tus versos tú te sobrevives, tanto como en los cantos que de ellos hace el trovador del pueblo, oh rebelde con causa irreductible, siempre tan tú, tan de ahora, tan de todos. Hay un rumor, los versos de otros astros de tu pléyade reposan sin embargo, y lo lamento, en el vasto dominio donde habitan la ausencia y el olvido. Hay un rumor que 20 años no es nada, en ellos cabe un tiempo de cerezas, de hijos de la luz, nuestra Icaria soñada y traicionada. Pero no ha sido así, si tú nos vieras. Todo cambió para que nada cambie. Hay un rumor. Ahora tenemos ley mordaza y siguen gozando de eco y poder desmesurados las sacrosantas aves de rapiña que siempre devoraron futuros y arreboles. Tenemos rey aún y el genocida colgado en los balcones, pero dicen que lo van a exhumar de cuelgamuros. ¿Cuándo? Hay un rumor, claro que hay un rumor. No se entiende tu muerte todavía. Te empujó a las rendijas del vacío el imponente aullido interminable. Se te escurrió la libertad entre los dedos y fuiste en pos de ella a unas sabiendas de que nunca se deja poseer en exclusiva, de que es la Carmen de Bizet ansiada, de que es el sortilegio de la pluma al viento. ¿O es que hubo un traspié en el alféizar de la ventana aquella? Quizá el librium o un vaído de tus 70 años en un grano de tiempo tan absurdo y más negro que la melancolía. Un pantalón y dos camisas penden sin estrenar en perchas de tu armario. Aún te aguardan tus versos, aún el trovador, tu público, para aquellos conciertos que no fueron, que ya nunca serán. Víctor, vuelve con Asun a tu ausencia. Julia, todo lo envuelve. Hay un sofá, un paquete de ducados, está aquel gradulux defectuoso de la ventana aquella del desvanecimiento o el traspié o de lo otro. Y queda todo lo fugitivo del momento atrapado en el poema de tu muerte. Y ya más próximo a tu edad entonces, y abuelo de otro Víctor, esa blanca pasión con que nos premia en su postrera etapa nuestra vida, curada ya la herida del cangrejo asesino, hoy leo tus versos con mis nuevos ojos. Esos versos que alumbran la esperanza de que el agua de todos nuestros lagos terminará inundando torrenteras. Me tomo en tu memoria un buen gin tonic y sigo haciendo versos intentando capturar lo fugaz. Tú lo dijiste, solo lo fugitivo permanece y perdura atrapado en un poema. Amén. No os torturo más, os leo los últimos versos de este poema en esperanto. Prescau samaja qui el viti ame, estante avo de alia Víctor, blanca passi per qui un impremias en la lasta eta aponia vivo. Curazita el vundo far l'amur de macancro, mi legas via in verso in pernova o culparo. La verso in prilumanta in la esperon che la acvo de ciui niai lagoi inundos fine la torrent flueioin. Via memore mi trincas gintonicon, cae versas plu provante ciam capti tion nedauran. Via certis jenon, nure tio nedaura povas resti cae esti plu captita en poemo. Amen. Gracias, coran dancon al ciui. A continuación, si alguien quiere tomar un vaso de vino, ya empieza a correr el vino en el acto de homenaje a José Agustín Goytisolo, como no pudiera ser de otra manera. Si alguien quiere un vaso de vino, los tengo yo aquí preparados. A continuación, Antonio Crespo. Buenos días. El 17 de marzo de 1938... 17 de marzo de 1938, en el Paseo de Gracia, la madre de José Agustín Goytisolo, Julia Gay, murió bombardeada por las tropas italianas que bombardeaban Barcelona. La herida de la muerte de su madre siempre la llevó José Agustín dentro. Este homenaje que le hacemos ahora es recordar también esa herida. Y recordar esa herida no solo es recordar a José Agustín, es recordar lo que fue el fascismo, lo que es el fascismo y lo que puede llegar a ser otra vez el fascismo. Os voy a leer los cuatro últimos poemas que cierran el libro final de Un adiós, son muy breves. Nunca vi tal donaire. El brillo de la luz en los cabellos, las olas salpicando el traje lila, alegría en los ojos y tu figura erguida contra el cielo y la espuma. Nunca vi tal donaire, ni más delicadeza jugando con el mar. El mar quedaba lejos. Conocí esta ciudad, me habitué a ella, paseando contigo. Me gustaba la escalera mecánica del metro y también recorrer sus tiendas y almacenes. Era un mundo de luz, lleno de escaparates y puestos de periódicos, horchaterías, taxis amarillos, avenidas que nunca terminaban, gente con prisa y niños mayores como yo. El mar quedaba lejos entre pájaros. Un día, aún recuerdo el aroma, todo era fiesta y te compré una flor. Y claridad su reino. La flor crece y se agosta, el día de verano brilla y pasa. ¿Y quién podrá decir que las sombras no huelen a don Diego y a mar? La evocación perdura, no la vida. Sea fragancia el tiempo del no ser y claridad su reino. Sin tiempo ni memoria. Una voz que bien sé de dónde viene, me ordena que despierte, que me aleje del sueño, que abandone. Digo que así será. Cortaré el agua de los maleficios, verteré azufre en tierra y me iré a otro lugar, a una región sin tiempo ni memoria, en la que todo esté por comenzar. Bueno, yo no sé si se está presentando la gente. Antonio Crespo es el amigo que ha leído. Roberto Blanco es el siguiente. Alberto Blanco. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, es un honor estar aquí. Yo vengo desde Salamanca para rendir un homenaje a la figura de José Agustín Goytisolo. Es un honor, como os digo, poder estar aquí, que bueno, pues nos hayáis invitado a participar en este acto. Y nada, bueno, antes de empezar a leer el poema Encuentro, ¿no? Porque sí. Viene del grupo literario Encuentros, que no sí, lo hemos sí. dicho, pues son a unos amigos que han colaborado también en la organización y un poco en el acto, ¿no? El grupo literario Encuentros de Tres Cantos, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, bueno, pues antes de empezar a leerlo, bueno, pues se me ha ocurrido ahora improvisado un mini poema y luego ya leo el poema de Encuentros. Encuentro entre encuentros, con sabor a encuentros, entre versos y palabras, y siempre en el recuerdo, José Agustín Goytisolo. Procedo a leer el poema Encuentro. Alegría, yo te he buscado y buscado por todos los lugares, por todos los caminos que andaba y desandaba. Alguna vez oí tus pasos en el bosque, otra vez escuché tu risa, pero nunca, nunca te tuve entre los brazos para poder hablarte, para poder decirte que mi vida iba cayendo como una gota de agua, que sí, que hacía frío y que te he esperado siempre, roto y amante, como me ves, como me tienes, contra tu pecho, amiga. Muchas gracias. Buenos días, yo como el poeta Antonio Crespo también voy a hacer la mención a La ausencia de la madre, es un poema que se llama solo una piedra negra, y es un, bueno, se dirige a su madre y dice: tú me explicaste un mundo sin miedo, sin fantasmas, sin castigo, sin cuarto de las ratas, un mundo en el que el lobo era bueno y quería lamerme igual que a sus cachorros, y en el que el hombre del saco jugaba a no encontrarme y luego me mostraba sus latas y botellas, sus pieles de conejo. Hasta el diablo era allí un aliado burlón, que al mudar de disfraz se volvía como un niño, como yo, que no sabía que existiera un infierno al otro lado, sino solo una piedra negra en el pecho de los malignos. Tú me explicabas todas esas cosas. Yo también vengo del grupo literario Encuentros. Buenos días. Decía José Agustín que el poeta no tenía que inventar las palabras, que estaban ahí para cogerlas y mezclarlas. Pues, en este día, gracias por esa mezcla tuya, hecha poesía, poesía en mayúsculas. Si todo vuelve a comenzar, quiero decirlo ahora, porque si no después, las cosas se complican. Soy peor todavía de lo que muchos creen. Me gusta justamente el plato que otro come. Aburro una tras otra mis camisas. Me encantan los entierros y odio los recitales. Duermo como una bestia. Deseo que los muebles estén más de 1000 años en el mismo lugar. Y aunque a escondidas uso tu cepillo de dientes, no quiero que te peines con mi peine. Soy fuerte como un roble, pero me ando muriendo a cada rato. Comprendo las cuestiones más difíciles y no sé resolver lo que en verdad me importa. Así puedo seguir hasta morirme. Ya ves, soy lo que llaman el clásico maníaco depresivo. Gracias. Hola, buenas tardes. Pues yo soy Rosa Berlanga, creo que algunos sí me conocéis ya. Y bueno, pues yo voy a leer un poema que es Cuando todo suceda, porque a mí sí que me emociona mucho en esta generación en la que se apega a José Agustín Goytisolo, la de los 50, con Jaime Gil de Viedma, Valente, Alfredo Costafreda, tampoco conocido, pues esa parte que escribían a lo emocional, además de esa otro, ese otro ladito que tenían de crítica social semi-encubierta o algo así. Entonces yo voy a por uno emocional, que es Cuando todo suceda. Digo, comienza el sendero a serpear delante de la casa. Vuelve el día vivido a transportarme lejano entre los chopos. Allí te esperaré. Me anunciará tu paso el breve salto de un pájaro en ese instante fresco y huidizo que determina el vuelo. Y la hierba otra vez, como una orilla, cederá poco a poco a tu presencia. Te volveré a mirar, a sonreír desde el borde del agua. Solo sé lo que me dirás. Conozco el soplo de tus labios mojados. ¿Tardabas en llegar? Y luego un beso repetido en el río. De nuevo en pie, siguiendo tu figura, regresaré a la casa, lentamente, cuando todo suceda. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Jesús Mugercia y quería agradecer a los organizadores el haberme invitado a recitar. Voy a recitar un poema de Goytisolo, que este poema está dedicado a Gabriel Celaya y Amparo Gastón. El poema se llama ¿Qué hará? Y dice así. ¿Qué hará con la memoria de esta noche tan clara cuando todo termine? ¿Qué hacer si cae la sed, sabiendo que está lejos la fuente en que bebía. ¿Qué hará de este deseo de terminar mil veces por volver a encontrarle? ¿Qué hacer cuando un mal aire de tristeza la envuelva igual que un maleficio? ¿Qué hará bajo el otoño si el aire huele a humo y la pólvora a besos? ¿Qué hacer? ¿Qué hará? Preguntas a un azar que ya tiene la suerte repartida. Muchas gracias. Para José Agustín Goytisolo. Creo que el poema que leeré a continuación, perteneciente a Recortes de un corazón herido por la esperanza, mi nuevo poemario que saldrá en estos días en Huelga y Fierro, conviene muy bien a lo que representó para muchos hombres y mujeres de mi generación el encuentro con la obra de José Agustín Goytisolo, un hombre dispuesto a la verdad. El poema se titula La mentira. La mentira siempre prevalece, lo sabemos. Es sencilla, es cómoda y agradable, es imbatible, es reconfortante y cordial, es la costumbre, es lo de siempre, no molesta y nos beneficia. Alguien siempre estará dispuesto a la verdad. Bendigamos su existencia y su valor. Bueno, escuchábamos a Matías Escalera, que no ha podido venir, y yo os quiero presentar a alguien que se llama Javier Hortal, y solamente voy a decir una palabra, o sea, ¿quién es él? Él es un maestro, con todo lo que ello implica. Muchas gracias. Buenos días. Encantado de estar aquí. Trabajo en un colegio, en el Colegio Enrique Tierno Galván de San Sebastián de los Reyes. Y uno de los trabajos que tengo es querer transmitir a los niños el valor de la poesía y de la creación, ¿no? Y por eso pues, me gusta estar en contacto con todo lo que tiene que ver, ¿no?, con la palabra. Yo he elegido un poema que se llama Donde tú no estuvieras, que habla de la ausencia. Personalmente este tema me llega profundamente por la ausencia de mi hijo y bueno, es un poema que seguramente va dirigido a una mujer, pero que ausencia es cualquier ausencia, ¿no? Dice, donde tú no estuvieras, como en este recinto cercada por la vida, en cualquier paradero, conocido o distante, leería tu nombre. Aquí, cuando empezaste a vivir para el mármol, cuando se abrió a la sombra tu cuerpo desgarrado, pusieron una fecha, 17 de marzo, y suspiraron tranquilos y rezaron por ti, te concluyeron. Alrededor de ti, de lo que fuiste, en pozos similares y en funestos estantes, otros, sal o ceniza, te hacen imperceptible. Lo miro todo, lo palpo todo, hierros, urnas, altares, una antigua vasija, retratos carcomidos por la lluvia, citas sagradas, nombres, anillos de latón, sucias coronas, horribles poesías. Quiero ser familiar con todo esto, pero tu nombre sigue aquí, tu ausencia y tu recuerdo siguen aquí, aquí donde tú no estarías si una hermosa mañana con música de flores, los dioses no te hubieran olvidado. ¿Esto se puede ajustar? Hola, buenos días a todos. Yo me llamo Ana Manero y estoy aquí para homenajear a nuestro admirado José Agustín Goiti Solo y porque el gusto por la poesía me lo insufló Miguel Fernández precisamente con sus versos en Esperanto y con el que he tenido ocasión de participar en varios recitales poéticos que él ha organizado. Voy a leer Llora conmigo, hermano, porque es un poema que me emociona especialmente. Llora conmigo, hermano. Era mujer y bella. No tenía nieve sobre los años. De ella, de mí, de todo te separaron, pero el tiempo te ha devuelto a su abrazo. A ella y a ti os pregunto si es posible que todo lo que amé sea solo un engaño. ¿Sabéis que espero a veces vuestra voz y que tengo los oídos tapados? ¿Sabéis que niego el pie de vuestros pasos? Pero no importa, vivo sobre las ruinas, amo. Decidme, sí, decidme, aunque no pueda oírlo, aunque nunca lo crea, que nada ha terminado. Gracias. Hola, buenos días. Yo soy Rosa García y quiero leeros un poema. No es de José Agustín Goiti Solo, pero vais a ver la huella de él. Yo le agradezco a Armando haber conocido a este poeta en toda su dimensión. Y bueno, es un homenaje a José Agustín y un agradecimiento a Armando por haberme hecho conocer los poemas del gigante. Así es que lo que sucede es que lo que os voy a leer es la faceta más tierna de José Agustín Goiti Solo, que me sorprendió muchísimo en algún que otro poema y cuya huella vi en este de Armando y que él sabe que me gusta muchísimo. Además está dedicado a Elba, que anda por aquí. La casa. En esta casa, en la que nunca hay suficiente orden ni suficiente limpieza, donde sigue habiendo, a pesar de todo, demasiadas pelusas, aunque eso no sea demasiado grave, pues sirven para aprender técnicas de pastoreo. En esta casa, digo, en la que además faltan lámparas, cortinas, visillos, muebles, o los clásicos cuadros y cualidades que deben tomar una casa decente, pero en la que hay tanta vida acumulada, tanto placer, tantas voces o gritos, pequeños secretos, libros amontonados. En esta casa, tan amada y tan odiada al mismo tiempo, en los últimos meses, llora por sueño o hambre una niña y ríe por las bromas y las cosquillas. Bueno, no sé si hay alguien más que falta por leer. ¿Estás señalando a alguien, Miguel? ¿Quién es? No, se lo he dicho yo antes y que me ha dicho que no. Bueno, pues voy a leer. Yo soy Cristóbal, soy colaborador del programa que hace Armando sobre poesía. Y bueno, pues yo apenas leí poesía en la vida, poca. Pero empecé a leer con 27 o 28 años a José Agustín Goiti Solo y ya nunca más escribí ningún poema, nada, porque todo lo que hacía era una burda imitación a él, todo me sonaba a él. Bueno, y entonces ahora estaba intentando pensar cuál es el poema que leo, porque hace unos días hicimos un programa y la verdad es que me salen varios, pero... como decía Jaime Gil de Viedma, no quiero ser un poeta, quiero ser un poema. Bueno, pues yo quiero ser el poema que a continuación os voy a recitar. Se titula Carta a mi hermano. Querido Juan, te escribo para contarte algunas cosas. Ayer por la mañana yo no sabía si salir o qué y sentado en mi silla... Ante el café con leche que se me queda frío, casi todos los días pensaba que es difícil, para mí por lo menos, poner cara de hombre normal y sonreír a la gente que veo que me saluda. Al viejo portero de la casa y en la calle a quien corre y atraviesa la acera detrás de algún asunto, dinero casi siempre. Esos hombres extraños, culpables como yo y también extenuados, enfermos o perdidos, más que viven y aguantan esta vida cochina y hermosa algunas veces. Si mi mujer me mira, yo no sé qué decirle. habla de cosas simples de otro año, o de un piso mayor, o de la escuela de Julia. Ay, Julia, yo no quise. Tú entiendes, y resulta que crece cada día y sonríe y me mira y me da besos y me pide una peseta. Me ve como un pirata honrado y cariñoso y ríe con la risa de los que aman la vida, como a veces yo río cuando no pienso así. Estoy cansado, hermano. Me siento como un viejo. Inútil, que ya hizo todo el mal que podía y está de sobra aquí. Si creyese yo en algo que todo lo arreglara para mí y que no existe, no odiaría mi vida ni quisiera morir. Juan, sé que tú comprendes lo que me ocurre. Sé que leerás la carta y pensarás en mí y en Luis, que está mejor después de todo el lío y en todo lo que me pesa, como un montón de escombros en mi memoria. En fin, se termina el papel. Perdona mis palabras, pero quise explicarte lo que me está pasando para sentirme cerca de ti y de tu ternura, para olvidar un poco esta sórdida vida que me cuesta aguantar. Adiós. Escribe pronto. Y besos a Monique. Bueno, teníamos un audio de Carolina Villafruela, que había leído el poema A veces gran amor, ¿no? Un gran poema también de José Agustín, pero no funciona, así que nos quedamos sin poderlo escuchar. Y damos la voz y la palabra y las notas musicales a José María Alfaya. Pues, les voy a cantar un poema de José Agustín Goytisolo, que habla de una situación con animales, un mundo al revés. Tiene un problema. Antes eso se podía cantar casi sin ninguna pega, pero ahora con la diversidad política y las nuevas sensibilidades, todos estos versos pueden ser tachados de inconvenientes, ¿no? Porque claro, decir que un lobito bueno era maltratado por los corderos, pues posiblemente hiera la sensibilidad de compañeros de PACMA, que no están dispuestos a que a unas víctimas tradicionales, como son los corderos, se les criminalice porque están ejerciendo su legítimo derecho de defensa, quizás, ¿no? En fin, que es una cosa muy complicada. Yo voy a cantar la canción. Ustedes tómanla como un producto de cuando éramos progres y que no éramos tan suspicaces. Y dice así. Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Y había también un príncipe malo. Bueno, un príncipe malo fuera del constitucionalismo, ¿no? Un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Salvo que el Tribunal Supremo determine lo contrario. Todas estas cosas había una vez cuando yo soñaba un mundo al revés. Pero un mundo al revés, pero de la ley a la ley, ¿eh? No, sin rupturismo. Todas estas cosas soñaba una vez cuando yo soñaba un mundo al revés. Ay. Iba a cantarle otra canción, Palabras para Julia, pero claro, como el cantor del jazz me la ha chafado, porque la ha cantado además una versión estupenda que sonaba como a una especie de sirtaki griego, una preciosidad, pues ahora en recio celtíbero las Palabras para Julia adquirirían una dureza, una tristeza que no vienen al cuento. Entonces le voy a cantar una canción que no es un poema de José Agustín Goytisolo, sino un poema de Guillermo Alonso del Real, otro que tal de la misma generación, que también va de animales. Va de animales, bueno, va de una relación entre animal y humano. También es una canción que yo he cantado durante muchos años con gran éxito de público y crítica hasta que las nuevas diversidades sensibleras y sensibilizadas creyeron ver mensajes ocultos, no convenientes en la historia esta. Y claro, ahora la tengo que cantar con explicaciones. Efectivamente, el título indica ya algo, se llama Caperucita Roja. Realmente trata, pero voy a aclararme, Caperucita era lo que ahora se conoce como una emprendedora. Ella era una chica que iba montando startup por todas partes, y entonces percibió desde muy temprano que había un problema, hay un mercado, un yacimiento de trabajo en el caso de su abuela, que vivía en una casita, en un bosque, en una zona no urbanizada ni urbanizable. Vivía en el bosque y estaba pues muy sola. Entonces ella, como precursora de la ley esta de acompañamiento de personas mayores, de asistencia a domicilio y tal, pues ella se propuso establecer un sistema de ayuda a domicilio, que inmediatamente, claro, tenía un pequeño soplo neoliberal dentro de sus buenas intenciones, y lo combinaba con el catering a domicilio, que claro, que se parece, pero no es exactamente lo mismo. Y entonces, bueno, tenía montado esto. Como era mujer y por lo tanto era capaz de hacer varias cosas al mismo tiempo, pues obviamente no solamente iba a llevarle la comida y la atención a su abuela, sino que de paso pues echaba un ojo pues al bosque, al prado, se preocupaba por la existencia de especies animales en riesgo de extinción, como el propio lobo. Total, que esto despertó las simpatías del animal, se establecieron unas relaciones de cierto compadreo, que despertó las envidias y el reconcome de las comadres del pueblo, que eran de un modelo anterior, más antiguo, que no estaban a la altura de esta sana relación entre especies que pueda haber, ¿no? Y las viejas del lugar pues decían, así con una cara de falsa compasión y preocupación, decían que a Caperucita debería tener mucho cuidado porque un día de estos el lobo la va a morder. Y decía la otra vieja, pues como no sea en el cesto, porque lo demás lo tiene muy mordido ya. Estas situaciones pues típicas de pequeñas comunidades donde no ha llegado el desarrollo sociocultural y pues los celtíberos vivimos sometidos a unas bajas pasiones, unos resquemores muy profundos. Bien, total, que voy a cantar la canción, que dice así. Por el bosque paseando una niña se ha perdido y un lobo la está mirando que quiere ser su marido. Ese lobo enamorado tiene roto el corazón y en su pecho atravesado lleva un dardo envenenado que va a ser su perdición. Caperucita, Caperucita Roja, el día que te coja te voy a sacar brillo. Bueno, esta parte hay que explicarla, quiere decir que contando con el permiso de Caperucita, el lobo establecería una serie de caricias progresivas sobre la piel más sensible de Caperucita con la intención de llegar, lanzar un mensaje de placer y complacencia al hipocampo. De tal forma que Caperucita experimente una emoción positiva de orden sensorial que podría incluso llevar a no olvidar al lobo nunca más, porque el hipocampo también es el campo de la memoria. El día que te coja te voy a sacar brillo. Caperucita, a ver si se te antoja, porque si no me meto a monaguillo. Quiere decir, sin faltar a la Iglesia Católica, que faltando la entrega terrenal solamente queda otro campo al que dedicar ese entusiasmo, que es el campo del más allá, de lo divino, ¿no? Me hago monaguillo. Caperucita, Caperucita Roja, quítate el capuchón, porcaría, porque tú estás de toma pan y moja. Lo digo francamente y de verdad. Niña, si vas por el bosque, dedicada a coger seta. Cuando te encuentres al lobo, no lo mande a hacer puñeta, porque aunque tú no lo sepas, pese a su ferocidad, está loquito por verte y hasta puede socorrerte en una necesidad. Caperucita, caperucita roja, el día que te coja te voy a sacar brillo. Caperucita, a ver si se te antoja, porque si no me meto a monaguillo. Caperucita, caperucita roja, quítate el capuchón porcaría, porque tú estás de toma pan y moja, lo digo francamente y de verdad. Ande y déjate de cuento y dale al lobo un consuelo, que se pondrá muy contento cuando te sueltes el pelo. No lo mires con recelo, si te invita a merenda, anda tontona, aprovecha y no te hagas más la estrecha. Ya lo decía González. Caperucita, caperucita roja, el día que te coja te voy a sacar brillo. Caperucita, a ver si se te antoja, porque si no me meto a monaguillo. Caperucita, caperucita roja, quítate el capuchón porcaría, porque tú estás de toma pan y moja, lo digo francamente y de verdad. A veces alguien te sonríe tímidamente en un supermercado. Alguien te da un pañuelo. Alguien te pregunta con pasión qué día es hoy en la sala de espera del dentista. Alguien mira a tu amante o a tu hombre con envidia. Alguien oye tu nombre y se pone a llorar. A veces encuentras en las páginas de un libro una vieja foto de la persona que amas y eso te da un tremendo escalofrío. Vuelas sobre el Atlántico a más de 1000 kilómetros por hora. Y piensas en sus ojos y en su pelo. Estás en una celda mal iluminada y te acuerdas de un día luminoso. Tocas un pie y te enervas como una quinceañera. Regalas un sombrero y empiezas a dar gritos. A veces una muchacha canta y estás triste y la quieres. Un ingeniero agrónomo te saca de quicio. Una sirena te hace pensar en un bombero o en un equilibrista. Una muñeca rusa te incita a levantarle las faldas a tu prima. Un viejo pantalón te hace desear con furia y con dulzura a tu marido. A veces explican por la radio una historia ridícula y recuerdas a un hombre que se llama Leopoldo. Disparan contra ti sin acertar y huyes pensando en tu mujer y en tu hija. Ordenan que hagáis esto o aquello y enseguida te enamoras de quien no hace ni caso. Hablan del tiempo y sueñas en una chica egipcia. Apagan lentamente las luces de la sala y ya buscas la mano de tu amigo. A veces, esperando en un bar a que ella vuelva, escribes un poema en una servilleta de papel muy fino. Hablan en catalán y quisieras de gozo o lo que sea morder a tu vecina. Subes una escalera y piensas que sería bonito que el chico que te gusta te violara antes del cuarto piso. Repican las campanas y llamas al campanero, o al cura, o a Dios, si es que existiera. Miras a quien te mira y quisieras tener todo el poder preciso para mandar que en ese mismo instante se detuvieran todos los relojes del mundo. A veces, solo a veces, gran amor. José Agustín Goytisolo. Bueno, ya llevamos una hora con nuestro José Agustín. No sabíamos cuánta gente iba a venir. Estábamos preocupados por si quizás cada uno de vosotros fuera a leer tres o cuatro. Menos mal que algunos ya desde el principio dijeron que no. Yo iba haciendo mis cálculos y ahora estoy hablando como José Agustín Goytisolo. No sé si lo veis, pero yo ya he cogido el ritmo, he cogido el rollo. No puedo hablar de otra manera. Tenemos una compañera que está deseosa de leer un poema, nerviosa también, y después de ella vamos a abrir, porque todavía hay un poco de tiempo, habíamos pensado hasta la 1:30, 1:40, después de que la compañera lea su poema, vamos a dejar abierto para que si alguien quiere volver a leer algún poema, o leer el que ha leído, o leer lo que Dios quiera, que salga a leer. Pero ya estamos todos muy tranquilos, que el acto ya se está finalizando y ya nos estamos calmando. Os presento a Dunia. Bien, dice que está muy nerviosa. Voy a intentar facilitar las cosas. Adelante. Bien, si alguien quiere recitar alguno más, por favor que me lo decís a mí. Hola, soy Dunia Grau. Es la primera vez que recito o leo. Espero que tengáis paciencia conmigo. He escogido un poema corto, sencillo, de musicalidad variada e interpretación libre. Tacto y aire fino. Toda la noche comenzaba todo. Toda la noche amor. Toda la noche claridad y vehemencia. Toda la noche amor. Toda la noche llama contra llama. Toda la noche amor. Toda la noche fiesta en el espejo. Toda la noche amor. Toda la noche amándose a sí misma, toda la noche amor, toda la noche tacto y aire fino, toda la noche amor. Te quiero, Brunilde. Gracias, gracias. Bueno, vamos a repetir, soy Jorge Camacho, pero ahora voy a leer un poema propio en castellano que he escrito hace poquito. Se titula Recuerdos del futuro. Los insectos se extinguen, ¿quién polinizará melones, alcachofas, berenjenas, almendras, peras, albaricoques, cerezas, girasoles, cuando desaparezcan inermes las abejas? Caminaremos solos, seguros, en ciudades, sin lluvia que las bese, sin viento que las meza, o rozando los codos en vagones metálicos, ajenos a las miras de la naturaleza. ¿Seremos más felices? ¿A quién preocupa eso? ¿Viviremos más años? ¿Tendremos más certezas? Gobernados por hombres que con puño de hierro sabrán qué ambicionamos y qué nos interesa. A fin de cuentas, somos seres imperceptibles, livianos en el tiempo, que apenas dejan huella. Hablamos de una fina capa de asfalto o césped, olvidando el latido del centro de la tierra. Sencillamente os recuerdo que sigue corriendo el vino, hay varias botellas del libertario, es como se llama el vino, ¿eh? Supongo que no haya que dar explicaciones. Vale, pues yo voy a leer un poema que he traído a mi madre, también en relación, bueno, pues con un poema también de ausencias, no por mi madre, por unos mis tíos, y en relación un poco también a la ausencia que vivió y que marcó la vida de Goytisolo. Y bueno, soy Belén García Nieto, que antes no me he presentado. Soy un día de febrero entre tus manos, la sombra que abrazas en las noches de invierno y todos los pálidos otoños cerca de tu cama, cuando callejeabas del salón al baño, del baño a la habitación, dejando pasar el aire por las ventanas antes de cerrar los ojos. Soy la mañana que murió el pequeño, cuando cerraste los puños, rígida de dolor, la columna inerte y todo lo que ya no quedaba de ti aplastado en la garganta. Soy las madrugadas de heroína que se llevaron sus vidas, la del pequeño y el mayor de tus hermanos. Cada una de las gotas que reptaron por tu rostro hasta los labios y el sabor que dejaron en la lengua. Soy Amancio Prada por las mañanas, tarareando como si estuvieras sola, dejando para después los quehaceres. Soy los poemas y las canciones que me despertaron cada sábado y las letras que ahora yo canto. Soy la pintura en la orilla de tus ojos, el calor del brasero y las mantas enredadas en la espalda. Soy los árboles que esperan a la primavera cuando el agua cae de las fuentes. Soy las ciudades donde vives, las casas que te guardan, los nuevos idiomas, las palabras que dan la forma a tu boca. Soy, cuando me miras, un eucalipto de 60 metros de tallo recto, hojas de 30 centímetros, brillantes y duras, de flores solitarias y abundantes semillas. Soy porque me miras. Soy Antonio Crespo Masiu. Voy a leer un poema que sucede también en Barcelona. Si en el 38 empezaba la larga noche y la herida profunda de José Agustín, en el 40 esa larga noche se extendía a todos los españoles. El presidente Lluís Companys se quita sus zapatos una madrugada de octubre de 1940 en el histórico castillo de Montjuïc. Ahora que veo sus zapatos blancos aplastando entre el barro la colilla del último cigarro que ha fumado, mirando el incierto azul que tanto amó, abrir el amanecer y sonríe elegante, aún sin corbata, cuando con la punta del zapato, un zapato blanco como de Sportman o club de tenis, o paseo pisando la grava del parque o veraneo en Cadaqués, lo aplasta contra la tierra cuya ausencia le duele más que la propia vida que deja. Entonces, tras mirar el cielo, sonreír, añorar y ventear el mar lejano, pide descalzarse y con gesto cuidadoso, pausado como caricia o cortés adiós, coloca a su derecha cerca del muro sus zapatos blancos, esos zapatos de Sportman en día de ejecución que quedan tan cerca de la colilla aplastada y ahora dice, con una tristeza limpia, saboreando las palabras como despedida o reencuentro, descalzo para morir pisando tierra catalana y sonríe de nuevo mas ahora altivo y espera la descarga y antes aún dice asesináis a un hombre honrado y lo fue con la honradez serena y callada del tiempo antiguo de la dignidad y dice o grita entre disparos visca Cataluña llora y cuando cae y nada dice y su cuerpo inerte reposa en la tierra amada por libre, entonces, ahora veo sus zapatos blancos que permanecen en el foso del castillo, esos zapatos como de Sportman o veraneo en Cadaqués, esos zapatos blancos tan de fusilado, tan de pasear ante el histórico foso del histórico castillo de Montjuïc, ese castillo y foso tan de fusilados, una brumosa madrugada de octubre, que nada anuncia, salvo la nada y muerte, que nada deja. Nada, salvo unos zapatos blancos, blancos ya sabéis, como de Sportman, que permanecen siempre intactos, sin sangre, limpios y tan blancos, en estos muros negros de tanta historia. Hay poemas que te persiguen y nos ha dado tiempo para leerlo. cuando estaba buscando ayer poemas, este salía. Al final he leído otro, pero me alegra poder leerlo. Luego leeré uno mío también. Aquellas palabras fueron unas palabras. Hambre, dolor, mentira. Tan solo unas palabras. Nunca hasta entonces, nunca, sonaron en mi oído tan duras, tan precisas. Eran palabras vivas. Detrás de cada una, mil gritos acallados. Todo lo que ocurría cobró nuevo sentido. Me desveló su clave. ¡Oh, poesía! Entonces levanté mi bandera contra aquellas palabras. Mi nombre es Gledy Luz Medina Rivera y, como dije anteriormente, vengo de Tres Cantos en representación junto con Alberto del Grupo Literario Encuentros. Este poema que voy a leer está naciendo, pero me gusta, así que os lo voy a dedicar pensando sobre todo en aquella época en la que vivió Goytisolo. En la ciudad, las aceras están llorando mientras se arrojan los mendigos esas lágrimas a su espalda. Parte de la humanidad desbaratada del pequeño milagro de la sonrisa y del prodigio de un pan para la boca. Las aceras que también mendigan la clemencia de un pequeño trozo de amor en el rostro de sus huéspedes. ¡Ah! Te gustaría mi sonrisa, pequeña soledad, íntima traza de historia, desprovista de memoria y pan. Mientras arrojo las huellas de estos pasos amargos, mientras mis ojos claman piedad, me da la mano una mendiga cera que busca ya no amor, sino libertad. Muchas gracias. Para terminar, voy a leer un poema que he visto antes que me ha gustado mucho, según venía en el autobús, que se llama Siete años, ¿de acuerdo? Porque me recuerda que a esos siete años fue cuando a mí me pusieron el primer libro en mis manos y gracias a eso pues he podido llegar a ser escritor, o bueno, estoy en camino de ello. Y ahí eso recordaba a mis abuelos, que fueron quienes me los pusieron, porque bueno, ayer me entregaron pues un premio de relatos cortos allí, del Espacio Joven de Salamanca. Y gracias a que a los siete años pues me pusieron en las manos ese cuento, pues hoy estoy aquí declamándoos esta poesía. Así que os lo voy a recitar. Siete años. Ahora veo el almendro tembloroso. Las ramas perfumaban el aire alrededor. Y cerca, la madre. Un libro rotos, pedazos de mi vida. Tibias cosas en donde mi sueño reposaba. Yo era entonces muy niño todavía, pero sentí el amor de lo perecedero, de lo que pasa y pasa, como pasó aquel día debajo del almendro. Muchísimas gracias. Hola, buena. Yo quiero expresar mi satisfacción por todo lo que estoy viendo y escuchando. Entonces sí que quiero leeros un mensaje de poetas esperantistas para el homenaje a José Agustín Goytisolo en Radio Utopía. No han podido venir, pero me mandan el siguiente mensaje. Los poetas firmantes pertenecientes a la llamada Iberascolo, o Escuela Ibérica de Escritores en la Lengua Internacional Esperanto, expresan su adhesión a este acto en memoria del admirado José Agustín Goytisolo. Y aunque lamentan no poder encontrarse presentes en el mismo, se sienten representados en las personas de tres de sus compañeros, Ana Manero, Jorge Camacho y Miguel Fernández, y hacen constar sus deseos de seguir difundiendo por el mundo literario esperantista la personalidad y la obra de ese gran barcelonés universal por medio de la lengua internacional esperanto. Permitidme terminar esto con una coplilla que hice en esperanto. Libero min faras homo, libero la lumon portas, libero naskas, libero, senfin mi mortas, que viene a ser algo así como libertad, me haces persona, libertad, sol que prefiero, libertad, libertad pares, libertad, sin ti me muero. Bueno, voy a leer un poemita muy corto y es un poema que tiene que ver con el optimismo, con el valor y con las ganas y las necesidades a veces que tenemos de salir adelante cuando estamos en un pozo. El poema dice así: no importa cuán cerca estés del margen que te separa a la caída al precipicio, acércate y mira su espesura cerrada, la oscuridad errónea, su irracionalidad perenne, la aventura curiosa de los recursos insignificantes en la valentía del miedo. Contempla el abismo, sigue y no mires atrás. Ahí está tu valentía para salvarte con la huida por el desplome imprevisto, la salvación certera, la garantía de amparo, la escapada íntima, la fuga sensata que te devuelve a la vida para continuar el relato. Muchas gracias. No sé si hay más compañeros que quieran leer uno. Rosa, y no sé si quieres leer otro, Horta. Venga. Pues adelante. No, pasar. No, por si querías tú antes, no hay problema. Bueno, yo os voy a leer otro poema de Goytisolo, porque fue el segundo que a mí me gustó, pero cuando llegamos aquí dijeron que uno, por si acaso, pues elegí el otro, pero a mí este me llamó mucho la atención. Y luego os voy a leer unos versitos de uno mío, porque me parece una respuesta, no sé si es una respuesta, pero es ese riquísimo mundo de Goytisolo, con lobitos buenos, piratas agradables y brujas hermosas y demás, pues que es lo que manifiesta realmente lo que los poetas pretendemos hacer. El poema de él se llama Así son. Su profesión se sabe muy antigua y ha perdurado hasta ahora sin variar a través de los siglos y civilizaciones. No conocen vergüenza ni reposo, se emperran en su oficio a pesar de las críticas, unas veces cantando, otras sufriendo el odio y la persecución, más casi siempre bajo la tolerancia. Platón no les dio sitio en su república. Creen en el amor a pesar de sus muchas corrupciones y vicios. Suelen mitificar bastante la niñez y poseen medallones y retratos que miran en silencio cuando se ponen tristes. Ah, curiosas personas que en ocasiones yacen en lechos lujosísimos y enormes, pero que no desdeñan revolcarse en los sucios jergones de la concupiscencia solo por un capricho. Le piden a la vida más de lo que ésta ofrece. Difícilmente llegan a recibir dinero. La previsión no es su característica y se van marchitando poco a poco de un modo algo ridículo si antes no le dan muerte por quién sabe qué cosas. Así son los poetas, las viejas prostitutas de la historia. Y en respuesta, pues yo le digo que firmes la espera en la que me desplazo, firmes la espera de esperanza tal, cuajada de destellos titilantes, creo y no creo, y además quiero crear. Muy a pesar de todo me enderezo, miro al frente y puedo respirar, soy consciente del cielo y me embeleso de la belleza de esta humanidad. Ya desesperé lo suficiente, ya sufrí y atisbé vacilante realidad. Ahora me amparo en la amenaza ausente del ser supremo que aborta en soledad. Consciente de su ira, lo dejo atrás. Me amarro al mundo y me rodean los matices, la gente bella que me ayudó a avanzar, lo que yo ofrezco y lo que tú me dices, la fortaleza que me reparará. Extiendo mi mano, despertaos, flotad, adelante, volvamos a empezar, somos seres humanos, poetas, no dejaremos nunca de volar. Gracias. Bueno, pues ya que me dais la oportunidad, voy a leer un poema de José Agustín Goytisolo, cortito, que se llama Secreto. Y dice: antes yo no sabía por qué debemos todos, día tras día, seguir siempre adelante, hasta, como se dice, que el cuerpo aguante. Ahora lo sé. Si te vienes conmigo, te lo diré. Y ahora voy a leer un poema mío que habla también de la ausencia, que tiene relación con el primero que os leí al principio, que se titula Un trago. Si me agarro a tu sonrisa distante y sin pretensiones, o a tu mirada, donde descanso confiado, si escucho tus palabras entrecortadas, breves, deslavazadas, en las que se columpia el sinsentido, si tu imagen y consistencia es el espejo imposible donde fiel se refleja solo mi fuerza y tu valor, si en un descuido de tu defensa te acaricio levemente y mantengo la distancia de contacto para el recuerdo, si me deleito en tu presencia y me elevo tan leve que un largo trago dejo pasar por mi garganta de ti. Gracias. Bueno, muchas gracias a los que habéis leído, a los que no habéis leído igual. Creo que no queda nadie en el tintero. Creo que todos los que querían leer han leído por lo menos dos. Voy a leer yo otro. Voy a ver si cojo la postura por encima de todo. Bueno, eso es. Acordaros que a Goytisolo, que él odiaba los recitales, ¿eh? O sea, que no podría estar aquí. Si en caso de estar, estaría por el vino tinto, del que de vez en cuando habla. Estoy con la cerveza. Llevamos toda la semana pensando en el vino tinto y no sé por qué hoy he querido tomar cerveza. Voy a leer un poema muy bonito para mí. Y es: ojalá si pudiera vivir así, con estas cosas y lo que te pase en la vida diaria, se pudiera poetizar de esta manera. Cualquier cosa. Yo os voy a leer: a Hans Magnus le roban la maleta. Entre algún libro y varios folletos y revistas y el aviso de pago de una letra, ayer llegó la carta que desde Berlín Oeste trajo malas noticias de Etzeberger. Y mi mujer y yo nos quedamos pensando en los días que estuvo en Barcelona cuando nos dijo que le acompañáramos, pues quería comprarse una maleta. Eso de andar rondando por tiendas y almacenes siempre me resultó desagradable, pero dijo maleta. Y fue como si todo su futuro dependiese de que él pudiera andar en compañía siempre de una bella muchacha, que guardara con mimo sus papeles, apilando sus suéteres, pantalones y blusas por todos los hoteles y lugares del mundo. Lo mejor es pensar quién entiende o es técnico en cuestiones como esta, delicadas de suyo, nos dijo mi mujer, y Hans y yo asentimos, y al final se decidió que era mi cuñado, un hombre de experiencia, pues ha viajado mucho y comprende y conoce todas las cualidades que deben adornar a una buena maleta y sabe de ocasiones, júbilos y ofertas. Impresionante los cuñados, ¿eh? Hago un paréntesis porque ¡viva el cuñado! O sea, yo quiero ser cuñado. O sea, maravilloso el cuñado. Vamos a ver lo que hizo el cuñado. Así ocurrió que fuimos los tres donde el cuñado y estuvimos hablando buen rato y discutiendo el modo de actuar, y recuerdo que Hans estaba tan nervioso como quien compra piso. Y al fin salimos todos y yo aparqué en las Ramblas y en la primera tienda los encontré dudando. Anduvimos de otra a otra y regresamos, ya no hubo más dudas en la primera tienda. Estaba allí esperando con su piel de azabache y Hans la alzó despacio, acarició sus cierres. Era por dentro roja como cereza oscura. Luego se comprobaron las asas y refuerzos y vimos que asentía, y el cuñao entró en fuego hasta que la encargada rebajó unas pesetas y la maleta y Hans ya no se separaron. Volaban en un jet al cabo de unos días. Más la carta de ayer. Nos cuenta que en París, no sabe si en un bar o en el hall del hotel, alguien se la quitó y ni la policía, ni el conserje, ni nadie pudo darle una pista. Así que tuvo que irse como un viudo a Alemania, desde donde escribía y explicaba otras cosas que mi mujer y yo jamás recordaremos, pues estamos tan solo pensando en la maleta. Muchas gracias. Bueno, pues ya estamos llegando al final. Hay que reconocer que los poetas, pues, tendremos a ponernos un poquito pesados, ¿no? Entonces, a la vista está que se ha ido oyendo la gente, está claro, ¿no? Los que resistís vais a tener la oportunidad de escuchar la voz de José Agustín leyendo Palabras para Julia, ¿no? Pero yo antes de eso me gustaría, como despedida, leer dos cosas. Yo, que soy un gran amante de este poeta, creo que el que más me gusta de todos, de sus poemas, es Pierre Lemaquis, ¿no? Os voy a explicar un poquito el poema. Es José Agustín, que va a Aix-en-Provence, una ciudad de Francia, para entregarle un regalo, una carta y una botella de coñac a Pierre, Pedro Antón, un antiguo guerrillero, un maquis español, que después participó en la resistencia. Ya sabéis que mucho de lo que se hizo de la resistencia francesa, incluso los primeros que entraron en París, fueron comunistas y anarquistas españoles, ¿no? Entonces, uno de ellos es un olvidado. Ellos fueron unos olvidados. Este poema habla de eso. Pierre Lemaquis. Perdón por mi acento francés, que es muy malo. Yo llegué a Aix-en-Provence por la mañana de un oscuro día de septiembre, cuando las hojas secas de los plátanos, revueltas por el viento, golpetean con furia el parabrisas ya manchado por el barrillo de los camiones que cruzan la Camarga, en la hora incierta que media entre dos luces. Un café, agua en el rostro y consultar el plano. Rue de la République, Rue de la Gare, Place de Saint-Paul, aquí pequeña calle, serán pocos minutos. Oui, monsieur. Y la búsqueda fácil con la carta y el paquete que envuelve la botella de fundador Domecq hasta un segundo piso. La señora, metida en una bata casi china, me contempla, me escucha. Pierre no está. No vive aquí. Se fue, no sabe a dónde. Quizás en el bar. Allí tenía amigos y alguno lo sabrá. Las escaleras y el golpe de la puerta a mis espaldas. Nada en el bar, tampoco los hombres que jugaban cada día la partida con él, saben decirme cómo encontrar a Pedro, dónde vive. Tan solo entiendo que hace más de un año empezó a beber fuerte, que hablaba más que nunca de la guerra, que se reía y maldecía jurando en castellano, y que le detuvieron un 14 de Juliet cuando orinaba las flores y coronas del Monument de la Résistance. Pedro Antoine Pierre, escucha. No sé si aún estás vivo. Pero si un día lees o te cuentan lo que yo ahora escribo aquí, quiero que sepas que de regreso ya hacia la Junquera, en un bistrote increíble, entre gitanos que hablaban catalán, cerca de Set, yo acabé vaciando la botella que para ti me dieron en Tortosa. Fue a tu salud, lo juro. Aquella carta creo que la he perdido. Y para terminar, quiero ser el último que hable, si es posible. ¿Sí? Voy a leer. Bueno, antes de nada. Sí, después, aparte de, por supuesto, la voz del match de la Ultratumba. No, antes de terminar con esto, os agradezco la presencia. Estoy encantado de que se acabasen todas las botellas de vino que hemos traído, ¿no? Están para eso, ¿no? Para que se acaben y que se beban. Quiero leeros un poema que se llama No toques a Juan Goiti solo. Si estando yo delante porfías en tus gracias, te romperé la cara cuando hieras u ofendas a Juan, porque no solo por hermano le admiro, sino por escritor, por su pluma insumisa. Yo quería que las últimas palabras que se dijesen aquí esta mañana fuesen pluma insumisa. Palabras.